afinar mi guitarra. Para contar la tragedia del rancho Las Bebelamas, donde hubo muertos y heridos por una mala pasada. Este corrido se canta al pesar de dos cabezas. Fueron varios los cobardes que tiraron con vileza y sonaron las pistolas de acordarme la tristeza. Entre las soltó la balacera sin poderlo remediar. A este que está por delante yo me lo voy a llevar. Les dijo Tino Quintero, se los voy a demostrar. Cuando tumbó arriba